No tengo miedo a los mozos que encuentro en la carretera, ni me dan miedo los lobos que aullan con voz siniestra, porque encuentro